A la mayoría de los sindicatos no le ha ido demasiado bien en la décima ronda de los consejos de salario, que es la última porque se viene el periodo electoral. Estamos en contacto ahora con Marcelo Amaya, que es dirigente de los trabajadores del ámbito rural, y justamente el sindicato de rama, el sindicato de peones de estancia, emitió un comunicado señalando que hace 4 años que no tienen aumentos salariales. Marcelo Amaya, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo le va? Saludo a usted y a toda la audiencia. Bueno, gracias, Amaya. Bueno, el balance que hacen, Amaya, ¿cuál es con respecto a esta décima ronda? Bueno, el balance que hacemos, obviamente, que es muy muy negativo para los trabajadores, sobre todo porque como expresaban los compañeros del sindicato Peones de Estancia, venimos de 2 rondas donde los trabajadores, en una tuvimos pérdida salarial y en esta lo que vamos a tener son los lineamientos del Poder Ejecutivo, que como todos saben, lo que tiene son reajustes por IPC. Y por lo cual no va a haber aumento digamos real del salario, ¿no? A pesar de que se vaticina, y principalmente para estos sectores, de que la economía va a tener un crecimiento. Pero además de eso, en el ámbito rural, estamos teniendo problemas muy serios por diversos factores, ¿no? Por el cambio climático, por el rezago que se ha venido teniendo en la discusión de las condiciones de trabajo, y lamentablemente tenemos una estadística nefasta, que en los últimos 3 años han fallecido 25 trabajadores en los locales de trabajo. Y todas esas cuestiones quedan postergadas cuando el sector empleador plantea que no analizar, no va a analizar ningún punto de la plataforma de los trabajadores si los trabajadores rurales no estamos dispuestos a flexibilizar la ley de 8 horas. Para nosotros es una propuesta antiética y bueno, y la respuesta fue enfática de los trabajadores, de que los derechos no se negocian, que la ley de 8 horas nos costó casi un siglo, cuando demás trabajadores de otras actividades podían usufructuarla, y que no estábamos dispuestos a sentarnos a negociar en esos términos. Un chantaje Y fue. bueno, nosotros creemos que hay mucha inmoralidad en estos sectores, cuando se le plantea, por ejemplo, que un trabajador tenga que poner el apero, que para algunas categorías más de un mes de salario, que los trabajadores con más dificultades, los más débiles, los que tienen más problemas para organizarse, tengan que poner plata para trabajar para los empresarios más poderosos de este país. Pero bueno, serán cuestiones que las tendremos que ir analizando con los trabajadores, haciendo fila india. Hoy, lamentablemente, la fila india se va hacia los cementerios de los trabajadores rurales muertos, y no queremos que esas cuestiones se naturalicen, y por eso las estamos denunciando, para que la gente sepa cómo es la realidad del mundo de trabajo en el medio rural. Esos 25 trabajadores, Marcelo, que usted me decía murieron en 3 años, es porque salen a trabajar en condiciones inhumanas al campo cuando hay advertencia meteorológica y caen rayos, entre otras cosas, ¿no? Sí, efectivamente. Digamos que sobre todo porque la prevención no está en discusión en los ámbitos laborales en el medio rural. Las mesas bipartitas no se logran implementar. La dinámica que impone el cambio climático hace de que sea una vorágine del trabajo donde lo que yo le decía, la precaución, la prevención no está arriba de la mesa. Y entre otras cosas está esa cuestión del cambio climático, ¿no? Que cada vez hace que los fenómenos sean, digamos, más violentos. Y bueno, y cuando sale una normativa tan discrecional, teniendo las herramientas por parte del Estado como el INUMED, que puede ser un disparador para poner los trabajadores a resguardo, se opta para que sea la voluntad del empleador. Y eso conlleva a que no solo tenemos lo que lamentablemente públicamente todo el mundo sabe, que son trabajadores fallecidos por caída de rayos, sino que además tenemos trabajadores sancionados, porque cuando saben que hay alerta para esos territorios, se niegan a salir y terminan siendo suspendidos por los empleadores. Entonces es una cuestión de que uno, sinceramente le cuesta entender, primero, la actitud de ciertos empleadores, ¿no? Sabiendo lo que está ocurriendo, sabiendo las estadísticas cuál son, sabiendo que luego de salir ese decreto, lamentablemente no ha contribuido para que se desciendan esos números. Y bueno, y encima se presentan en una negociación con un planteo de este tipo, de flexibilización laboral, pero además profundizan después. Plantean acordar que se permita, digamos, organizar el trabajo dentro de sus empresas sin la participación de los trabajadores organizados, organizar el régimen de trabajo con sus empleados, obviamente sin la participación de la organización sindical. Y eso es gravísimo, ¿no? Porque eso es no solo plantearlo que el mejor sindicato es aquel que no existe, sino que además es imponer la ley del más fuerte en el medio del campo, ¿no? Uh-huh. Volver a épocas feudales, ¿no? Bien, Marcelo, ¿qué queda de reuniones? ¿Ya se terminaron o están a punto de terminarse? No, ya se terminaron. Ya en la segunda reunión, porque la primera que tuvimos fue para manifestar la voluntad de los trabajadores de abrir su grupo en esto que es tan diverso que es el medio rural, y viniendo de una época de déficit hídrico, entendíamos que lo mejor era abrir su grupo porque sabíamos que habían rubros que le habían ido muy bien, y algunos podían haber enfrentado algún problema por el tema de forraje y eso, como es el tema de la lechería, pero manifestaron que la voluntad del sector empleador era negociar en bloque, por lo cual hicimos una plataforma que reflejara esa realidad, ¿no? Que iban a haber diversas realidades, y bueno, ahí armamos una plataforma que, entre otras cosas, se planteaba el apero, la regulación del área de riego para el arroz, el tema de las compañeras embarazadas pudieran, sin perder derecho, asistir a los controles, también con el tema de los controles obligatorios para los hijos de los trabajadores hasta la edad escolar, que pudieran acompañarlos sin pérdida de derecho. La patronal viene con ese planteo de que no analizaría la plataforma, y ya en esa reunión solicita al Poder Ejecutivo que ponga arriba de la mesa los lineamientos. a votación. Se hizo alguna reunión más, en base al esfuerzo que hicieron las funcionarias del Ministerio de Trabajo, pero volvieron con la misma, con el mismo planteo, por lo cual para nosotros se cerraba la negociación. En la medida que la flexibilización de las 8 horas seguía siendo impuesta como condición para negociar. Claro. Marcelo, se me terminó el tiempo, pero no quiero dejar la comunicación con usted sin preguntarle, además de todo esto, ¿cómo analizan ustedes el tema de la seguridad social nueva ahora? Porque es muy común, yo por lo menos a mí me ha tocado ver en el campo gente muy grande trabajando, ¿no? De más de 60 años, 65 y 70 años trabajando en el campo todavía. Sí, nosotros como UNATRA hace ya un par de años habíamos tomado posición de que para revertir el proceso de migración del campo se tiene que usar todas las herramientas. Y una de ellas era incluso pensar en rebajar la edad jubilatoria de los trabajadores antes de que se diera el aumento, ¿no? Antes que viniera la reforma. Sí. ¿No? Por lo cual, va totalmente para nosotros a contrapelo de la realidad del trabajo rural, claro. ¿No? Sin desmerecer otro trabajo, pero el trabajo rural no solo están las condiciones a la intemperie, que cada vez son más duras, pero sino que además es un trabajo rudo, ¿no? Donde un trabajador del arroz sigue trabajando con una pala en el riego, en la ganadería se sigue enlazando animales para curar, apretando animales para poder, o sea, es un trabajo de fuerza en el alambrado, se sigue hombreando los postes para ponerlos en el agujero, o sea, es un trabajo que desgasta el físico y bueno, y parte de digamos, de esa dificultad de recambio generacional que hay en el medio del arroz, en el medio rural, requiere que como sociedad busquemos todas las herramientas posibles para revertir eso, teniendo en cuenta la importancia que tiene en la generación de recursos para la economía estos sectores, ¿no? Y bueno, en ese sentido, el planteo que de la reforma jubilatoria que se hace es prácticamente plantear que los trabajadores dejen el cuero en la estaca, porque la mayoría de los trabajadores rurales ya ocurría su deceso sin usufructuar de la jubilación. Imagínese ahora teniendo que trabajar 5 años más. Uh-huh. Es bastante complicada la mano, por lo cual ya de antemano los trabajadores habíamos planteado de que estábamos en contra de cualquier medida que no analizara la reducción de la jornada laboral en los sectores rurales, por lo que le comentaba. Está claro. Marcelo Amaya, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Abrazo a ustedes y como siempre a la orden. Igualmente, hasta luego.